la guarimba, las guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. Qué reírse, uno, si uno se está trancado se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Bueno, yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir. ¿Verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Muchachita me está diciendo que quiere ir a bailar. Y yo le digo, ay, que no me sale, si a ella no la llevo yo. Ella me dice que tiene un novio para salir a bailar. Oye, qué cosa con esta muchacha, ¿eh? Y yo le digo que así no priego y que me deje rumbear. Abuelo no quiero ser, muchachita, abuelo no quiero ser. Todavía, abuelo no quiero ser, muchachita, abuelo no quiero ser. Todavía, chévere, chévere, muchachita, chévere, chévere, déjame gozar. Chévere, todavía no busca el sexo. Oye, mamá, abuelo no quiero ser. Ay, qué chévere, abuelo no quiero ser. Pero que como es la cosa, abuelo no quiero ser. Espera un momento, abuelo, mami, no ser. Déjame rumbear. Ay, goza pa' allá, ay, goza pa' acá. Pero te digo, mamita, no vengas a inventar, abuelo no quiero ser. Que me descalabro, abuelo no quiero ser. Me dejo a ñañas, abuelo no quiero ser. Que soy campambero, abuelo no quiero ser. Pero de verdad, ay, Belindita, déjate aconsejar. Te lo digo por tu bien, hazle caso a tu papá, abuelo no quiero ser. Que él tiene la razón, abuelo no quiero ser. Él sabe aconsejar, abuelo no quiero ser. Espera, mamita, abuelo no quiero ser. Ay, espera nada más a dormir. Y es una orden del hijo de César Conto al hijo de la Yesquita, al ser Camacho. 25 con Guayacán. Sí, señores, ay, les presento a mi muchachita. Thank you. de las amiguitas, que la vida es muy bella, cuidado con la barriguita, dame una esperita, mi muchachita, dame un chance para vacilar. Mi lado, soy muy feliz. Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Cuando son las 5 y 11 minutos de la tarde, recordamos que este contraataque sale gracias a un pueblo que salió un 11, un 12 y un 13 a restituir la Constitución Bolivariana, y próximamente saldrá un 8 de diciembre. Recordamos que también este programa sale gracias a un comandante eterno supremo, que se encuentra, bueno, en un espacio mejor, seguramente dirigiendo nuestras mentes y nuestros corazones para seguir avanzando en esta revolución. Y por supuesto, a quien dejó al frente, a Nicolás Maduro, el primer presidente chavista. Bueno, recordamos que este programa sale gracias también al equipo de producción, que es Gustavo Villapol, Irosba Michinox, y quien les habla, Inair Mansur. También recordamos que estos efectos que están escuchando son gracias a nuestro DJ Pucci, y que sale gracias a una asamblea de trabajadoras y trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Hoy es viernes, viernes pachangoso, viernes activo, viernes de aroma. Y nos pueden escribir al 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también nos pueden escribir al Twitter, @contraataque963. Pero yo estoy aquí, bueno, porque gracias... ¿Qué pasó? No, vamos a recordar a las emisoras, a las emisoras camaradas que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto, 88.5 FM allá en el estado Táchira, 94.5 FM Radio Emisión en Lara y parte de Portuguesa, y Radio Venceremos allá en Carora. Como les decía, hoy es viernes de salsa, viernes de pura salsa, y te puedes comunicar a la mensajería de texto para solicitar tu canción favorita de salsa. Y bueno, Pucha está ahí activo en los controles. De la historia nuestra. Esa es nuestra historia. Así es. Actívate en la mensajería de texto. 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y bueno, desde ya le mandamos un saludo a Agustín, que bueno, está trabajando y chambeando duro ahí en su mototaxi y nos está seguramente escuchando. Así que un saludo por ahí a Agustín. Recuerden que tienen la mensajería de texto 0416-534-8710. Y por aquí tenemos buena vibra, buenas noticias, porque hoy es viernes de buena vibra también. Y el presidente Nicolás Maduro comprometido a eliminar la burbuja de precios creada por la guerra económica. ¿Eso es culpa de quién? ¡Pucci! Ahí viene. Todo es culpa de Chávez. Y bueno, también es culpa de Chávez que la Misión Rivas cumpla hoy 10 años formando a bachilleres integrales. ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso? Y bueno, por aquí está. Comunismo es este donde la educación gratuita avanza a paso de vencedores. Y por aquí también nos informa Ciudad Caracas que vamos a un proceso de estabilización a mediano plazo, afirma el presidente con respecto a la economía. ¿Qué tal? Eso es una tremenda noticia. Y otra buena noticia, la cual nos compete Alba Ciudad 96.3 FM, es la Feria Venezuela Disco 2013, que se estará presentando 25 nuevas producciones discográficas, y nada más y nada menos, escuchen esto, esto es para todo, para asistir toda la semana, 50 conciertos en vivo. ¿Qué te parece eso, Pucci? 50 conciertos en vivo, esto va a ser una rumba toda la semana.

seguimos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 20 minutos de la tarde. Mi teléfono está adelantado porque dice que son las 5 y 24, pero... 5 y 21, ¿verdad? Ah, bueno, está mi teléfono adelantado. Eso es para aprovechar más tiempo. Recordamos la mensajería de texto que es 0416-534-8710 y el Twitter en @contraataque963. Por aquí nos escriben: hola, soy Daniela, nuevo oyente, coloca El Gran Varón de Willy Colón, porfa, y que viva Chávez. Caramba, bueno, por ahí van a buscar el tema y si lo colocamos será para complacer. Por acá nos dice Juan: buena, ¿cómo está todo? Soy Juan, la mejor música es oírte y oírlas, mis amores. Pongan por favor una canción de Cita de Gali Galeano. De Cita, debe ser de Cita, ¿no? De Gali Galeano, por favor. Y otra cosa, Jesús dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Debemos acabar con la fulana usura y con la corrupción. Ambas son compañeras. Si no lo hacemos, la revolución no podría terminar de cuajar. Gracias. Ajá, la tienen por ahí ya, la canción de Juan. Juan, tú sabes que Juan es nuestro oyente ahí que está siempre al pie del cañón. Y bueno, este Puchi ya ahí él complace rapidito, pero bueno, vamos a complacer a toda la gente que mande su mensajito al 0416-534-8710 para solicitar su salsa favorita. Por aquí, bueno, tenemos muy buenas noticias, entre esas que el presidente Nicolás Maduro se comprometió a eliminar la burbuja de precios creada por esa guerra económica. Y otra cosa, hablando de eso, Juan, de lo que mencionaste por aquí sobre la usura y la corrupción, que ambas son compañeras, también el consumo exagerado, el consumo que no es necesario, el consumo masivo y disociado, por favor. Se hace un llamado a que haya más conciencia a la hora de comprar, a la hora de adquirir ciertas cosas, que unas son necesarias y otras están, a veces se exagera, ¿no? Se exagera ese consumo. Pero por aquí, bueno, vamos a desarrollar esta noticia que nos coloca ADN. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó este viernes al pueblo venezolano a colaborar con las acciones iniciadas por el Ejecutivo para sincerar la situación económica del país y, bueno, combatir la guerra económica que emprenden sectores de la derecha. Esto hay que estar muy claros y claras. Son sectores de la derecha quienes promueven y quienes desde su dirección norteamericana están promoviendo esta guerra económica. No hay que olvidarse en ningún momento de eso. Y bueno, al respecto recalcó el compromiso de su gobierno para acabar con la burbuja de precios que crearon estos sectores de la burguesía con la guerra económica. Así es, durante un encuentro con periodistas nacionales e internacionales desde el Palacio de Miraflores, Maduro agregó que con la aprobación de la ley habilitante, que fue ayer en primera sesión aprobada, se establecerá un margen de precios. Por eso es que no querían que aprobaran esa ley, Puchi. ¿Ah? Porque ya, no, claro, si ellos son los especuladores, si ellos son los que tienen la guerra económica, ¿para qué quieren que le establezcan un margen de precios? Ajá, prácticamente, y aparte de eso, robar como habían venido robando durante tantos años al pueblo y hacerlo pasar hambre y miseria, pero no van a volver. Lamentándolo mucho para ellos y para ellas, no van a volver. Y por otro lado, Nicolás Maduro, bueno, enfatizó que quienes deseen llevar adelante una actividad económica puede hacerlo. Hoy, mañana y cuando tú decidas, dijo el presidente. Eso sí, a partir del habilitante, bajo reglas muy claras de porcentaje, de ganancia y de respeto de los precios de los salarios y de apoyo para seguir bajando los costos de las actividades económicas en Venezuela. Nosotros ya tenemos que irnos a la identificación de la radio y

Seguimos aquí en la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 36 minutos de la tarde. Recordamos que hoy es viernes de pura salsa y te puedes comunicar al 04-16-534-8710, 04-16-534-8710 o al @contraataque963 y te complacemos. Bueno, ahorita acabamos de complacer petición, así es, Puchi le colocó a Juan la cita de Gali Galeano, así es. Me hizo recordar cuando era pequeña escuchaba a Gali Galeano, así es. Bueno, a ti también. Ay, sí, cuando Puchi era joven, mentira. Estaba chiquito. Bueno, por aquí tenemos también más participación a través de la mensajería de texto y la por aquí nos dicen, Maduro tiene que ponerle mano dura a los delincuentes que andan matando gente inocente. Que manden a la policía para los barrios y que dejen de matar a los que meten para los barrios, a los policías de Caracas, dicen por aquí al 04-16-534-8710 y casualmente me mandan este mensaje. Esta es una nueva oyente que también nos hizo una solicitud hace rato y se está buscando la canción. Y por aquí leo en el Twitter de una página que es netamente derechista y con humor, un humor bastante peculiar, ¿no? Que es el Chigüire Bipolar. Y tiene un Luz Caraballo, pero eso yo lo voy a leer más adelante, pero tiene que ver en relación justamente con eso que dijo la compañera aquí en el mensaje, con los asesinatos, porque es una matriz de opinión que se está generando hace rato, que se está, bueno, como desde hace rato. Es como cuando la gente, lo de la inseguridad, ahora entonces ya lo están trasladando a la palabra asesino. Vamos a tener un poco de cuidado con eso, con esas palabras que a veces inconscientemente lo que hacemos es multiplicar esa matriz, multiplicar al mencionarla y no nos damos cuenta. Por aquí, oye, vamos a ponerle un cumpleaños. ¿Hay un cumpleaños para hoy? Puchi, ¿lo tienes a la mano? Vamos a ponerle un cumpleaños, vale, a la Misión Rivas, que cumple 10 años formando bachilleres integrales. ¿Lo tienes ahí? ¿Tienes el cumpleaños? Ponéselo de fondo mientras leemos esta información aquí que nos coloca la Agencia Venezolana de Noticias. Ajá. Feliz cumpleaños, vale, a la. Se vuestra hermosa. Ajá. Y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se vuestra hermosa. Qué hermosa. Y rebosa de alegría. Las estrellas. Bueno, gracias a la revolución bolivariana, millones de venezolanos tienen la oportunidad de continuar sus estudios, graduarse de bachilleres integrales, tener una profesión, ingresos y trabajar por la sociedad, resaltó este viernes el presidente de la Fundación Misión Rivas, Orlando Ortega. Por aquí dice, durante una entrevista en el programa Toda Venezuela que transmite Venezolana de Televisión, habló del décimo aniversario de este programa creado por el comandante Hugo Chávez y mediante el cual se le ha dado oportunidad a muchos venezolanos que estaban excluidos del sistema educativo diversificado. Eso es una realidad. Aquellas que no recuerden cómo era el analfabetismo venezolano hace 14 años, bueno, que empiece a investigar y que empiece a leer un poco de historia. Sobre todo esa llamada historia contemporánea, ¿no? Que nos tuvieron oculta durante mucho tiempo, el cual la Cuarta República llegó a un momento de tal decadencia que el analfabetismo era inmenso. Y actualmente es todo lo contrario, ¿no? Por aquí nos dice que este programa creado por el comandante Hugo Chávez se ha dado oportunidad a muchos venezolanos. y aparte, y muchas venezolanas también, y que no se ha limitado a otorgar títulos de bachiller, sino que ha procurado a estos venezolanos una vida más digna. Ese es el cambio más sustancial que se observa hoy en día, una vez que egresan de la misión Rivas. Así que bueno, nosotros también tenemos una célula de la misión Rivas aquí en Marcando Zona, y también son orgullos para nosotros, pues, celebrar estos 10 años que seguramente vamos a seguir avanzando, y va a seguir avanzando esta misión Rivas con más cantidad de personas integradas a él. Por aquí también destacó la labor de los brigadistas de la construcción socialista de la misión, que están, bueno, encargados de apoyar como mano de obra a la gran misión Vivienda Venezuela. O sea, todas esas personas parte de las personas que se han formado en la misión Rivas ahorita son los que están apoyando a la gran misión Vivienda Venezuela. Bueno, una cosa va con la otra, ¿no, Puchi? Una cosa va ligada a la otra y por ahí se dan la mano, hacen los enlaces. Y mira lo que sale por acá, que se han construido aproximadamente, bueno, ya casi que la cuenta se perdió de cuántas viviendas ha construido la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero resulta que por ahí leí un titular que en 31 meses se han construido 474 viviendas. Un aproximado, en 31 meses. ¿Cuándo? ¿Eso es culpa de quién, Puchi? ¿De quién es culpa eso? Y bueno, culpa Chávez, que nosotros ahorita también estamos en viernes, viernes de pura salsa, y nos vamos a ir a un corte musical porque vamos a seguir con la buena música. Por aquí nos dice Juan, gracias amigo Puchi por colocar el tema. Dice, Venezuela es la más bella, aunque su nombre sea en fin pequeña. Venecia, ella es grande, grande en virtud, grande en libertad, grande en gloria, lo más hermoso, supongo, lo más caro por encima del oro y el petróleo. Así es, Juan. Juan debería meterse a poeta, ¿verdad? Siempre manda unas cosas muy, muy, muy hermosas a través de su mensajería, de la mensajería de texto, que ustedes también pueden enviar. 0416-534-8710. Vámonos con una buena salsa y ya volvemos con más de La Guerrilla Mediática en la Casa. Mira que me hace bien, ay que me hace bien. quiero así, tan precisa, equivocada, con tus detalles que matan. Porque tenerte a mi lado me hace fuerte, si eres mi reina y mi espada. Te quiero así, cuando ríes, cuando callas, porque al caer me levanto. Cuando dices que me amas, porque tu amor, como es verdad, me vuelve el alma, me despiertan los sentidos, y de pronto descubrí que aquí en mi piel se encienden llamas. Ay, seguimos aquí en el contraataque de la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 49 minutos de la tarde. Y bueno, sonaba por aquí una buena salsa que nos solicitaron a través del 0416-534-8710. Y recuerden que también tienen al Twitter, @contraataque963. También tienen nuestro dominio de pobre, en el que pueden ver las noticias que decimos por aquí, las que no decimos también, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y por supuesto que nos pueden escuchar vía web a través de la página de albaciudad.org/radio/. Bueno, nosotros ya no queda poco tiempo por lo que estoy viendo, ¿no? Pero nos da chance de hacer una reflexión con nuestra próxima sección. Por supuesto que hoy vamos a tener el Luz Caraballo. De chachopo apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Diario El Tiempo. Los dueños del diario El Tiempo del estado Anzoátegui colocaron en un titular: yo prefiero que la gente entre y nos saque. Nos sale más barato. Sí, sí, así como lo oyen. Eso colocó el diario El Tiempo. Ay, Dios mío, no. El diario El Tiempo se comió la luz y puso en primera plana una propaganda de guerra. Así es, esto no es mentira, eso es como usted lo está yendo. Colocó en primera plana una propaganda de guerra, indicando, aparte que es una propaganda de guerra, resulta que es una frase que dijo un empresario ladrón. ¿Ah? Esa fue una frase que dijo un empresario ladrón cuando se le estaban llevando precio por especulador. Ah, yo prefiero que la gente entre y nos saque. Por el seguro. nos sale más barato. Eso, vale. ¿Qué tipo de... ¿A qué están incitando ellos, ah? No, pero ¿a qué están incitando? Porque el señor puede haber dado sus declaraciones, pero coloca justamente esa frase incitando a la desestabilización. Incitando a la desestabilización. Porque, claro, ellos se excusan seguramente. No, eso fue lo que dijo ese señor empresario, pero ¿cuál es la intención de colocarlo en primera plana? Que todo el mundo sea lo primero que lea y lo primero que vea allá en Anzoátegui. ¿Ah? Bueno, resulta que por aquí ya le cantaron, colocaron la luz roja, ¿no? Para que no se pasen. Por aquí le colocaron una alerta y dice laiguana.tv que el presidente Nicolás Maduro advirtió de nuevo plan que la oposición está tramando en todo el país. O sea, es que ellos no se cansan de buscar la desestabilización, de buscar la violencia, de todos los mecanismos que tengan, lo van a utilizar para que suspendan las elecciones del próximo 8 de diciembre, porque a ellos la vía electoral no les conviene. Yo te digo algo, si uno va ganando, ¿no?, en las encuestas, si haces tu trabajo bien y ves que la gente tiene receptividad contigo, Y la gente está o le parece que puedes hacerlo mejor en una reelección. Oye, sinceramente tú te lanzas a elecciones. Tú prefieres que la gente vote por ti. No empiezas a hacer todas las tramoyas que hace la derecha venezolana para frenar que existan unas elecciones el 8 de diciembre. No se van a suspender. Aquí mismo dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, que están planificando un nuevo sabotaje al sistema eléctrico nacional con el objetivo de ocasionar un gran apagón como medida de desesperación. ¿Qué te parece? Escuche. Claro. Aparte de eso, incentivar todos los miedos y junto con eso, fíjate, porque son varios titulares, ¿no? Entre esos, el del diario El Tiempo. Y por aquí, que es como un plus, pero lo voy a leer rapidito porque nos queda poco tiempo. Un minuto nos queda. El chigüire bipolar, entre sus chistecitos esos malos, ¿no? Que se creen que son muy buenos los chistes, pero realmente tienen un sentido ahí de desestabilización también. Dice, top 10 mejores ciudades para ser asesinados en Venezuela. Como si eso fuera un chiste. ¿Ah? Pero para que me asesinen. No, y aparte de eso, esta matriz, lo que estaba hablando justamente, tiene que ver con el mensaje que me enviaron. Entonces, ¿qué cae en la mente de la gente? Las palabras que quedan son precisamente esas. Las mejores ciudades para... No, eso es... Así sea así sea humor, o como dicen por ahí, humor negro. Eso no... Eso definitivamente no... No es algo que sea como para colocarlo en una primera plana y hacer chistes sobre eso. Ay, pero bueno, nosotros nos tenemos que despedir porque las revolucionarias y los revolucionarios lo que queremos es paz, lo que queremos es alegría, lo que queremos es seguir en una revolución para cambiar las cosas y hacer más igualdad y más justicia social. Por aquí pueden buscar... Ya nos tenemos que ir, pero por aquí pueden buscar en la página de Alba Ciudad cuál va a ser la grilla de la Venezuela Disco de la semana que viene para que ustedes se pillen todos esos conciertos que están buenísimos. Ya nos tenemos que despedir, como todos los días, gracias por enviarnos sus mensajes, porque Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Puchi. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otra hora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroja o Gilbert. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarras, Julio, cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Eh! es eso, eso es todo, amigos.